Puede que Mohandas Karamchand Gandhi, más conocido como Mahatma Gandhi o Bapu, pareciera una persona físicamente frágil, pero espiritualmente fue invencible. Siempre será recordado por realizar protestas pacíficas para exigir la independencia de la India. Jamás llegó a recibir el Premio Nobel de la Paz, a pesar de sus 5 nominaciones, pero sí el cariño y el calor de las millones de personas que apostaban por su filosofía y su credo. Sin duda alguna, Gandhi fue uno de los personajes más admirables del siglo XX, cuyo mensaje y filosofía pacifista perdurará eternamente. Por eso, y para avivar su recuerdo, aquí, 20 de sus mejores frases, las cuales son una invitación de primera clase a la reflexión. Número 1. Cuando me desespero, recuerdo que a través de la historia, los caminos de la verdad y del amor siempre han triunfado. Ha habido tiranos, asesinos, y por un tiempo pueden parecer invencibles, pero al final siempre caen. Número 2. La felicidad consiste en poner de acuerdo tus pensamientos, tus palabras y tus hechos. Número 3. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Número 4. No debes perder la fe en la humanidad. La humanidad es un océano. Si algunas gotas están sucias, el océano no se vuelve sucio. Número 5. Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia. Número 6. Odio todo lo que sea privilegio y monopolio. Considero como tabú todo lo que no puede ser compartido por la multitud. Número 7. Vive más sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir. Número 8. Creer en algo y no vivir para ello es deshonesto. Número 9. Un cobarde es incapaz de mostrar amor. Hacerlo está reservado para los valientes. Número 10. La grandeza de una nación puede ser juzgada por el modo en que tratan sus animales. Número 11. Una onza de práctica vale más que una tonelada de predicación. Número 12. La intolerancia en sí misma es una forma de violencia y un obstáculo al crecimiento del verdadero espíritu democrático. Número 13. Podéis encadenarme, podéis torturarme, podéis destruir este cuerpo, pero nunca encarcelaréis mi mente. Número 14. La satisfacción radica en el esfuerzo, no en el logro. El esfuerzo total es la victoria total. Número 15. La moral es la base de las cosas y la verdad es la sustancia de la moral. Número 16. El débil nunca puede olvidar. Olvidar es un atributo del fuerte. Número 17. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre. Número 18. Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque nunca nos animamos a pelear. Número 19. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Número 20. Ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Gratitud.